Río Cuarto. La ciudad de Río Cuarto tampoco se quedó afuera de la Marcha de la Gorra y 1.500 personas se manifestaron en contra del abuso policial. Hablamos con María de la comisión organizadora de la localidad cordobesa y esto nos relata cómo se realizó la marcha una vez finalizada la misma.